dale Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale Mike, tonight voy a ponerte high. Bajando un tequila surprise, ya eres soltera, así que no woman no va. Dale Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale Mike, tonight voy a ponerte high. Bajando un tequila surprise, ya eres soltera, así que no woman no va. Si tú más te dejo sola, tranquila llevo tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora.